invito a mirar su siembra. Un piloto de Chihuahua. Pero al llegar al plantío, yo divisé calabazas. Eran los cascos de guacho que entre la hierba se hallaba. Al ver que aquella avioneta volaba a muy baja altura, comienzan a disparar. ¡Ay, amigo, qué aventura! Mientras los jetres roncaban, íbamos ganando altura. Le dije a mi compa Chava, qué fácil no les pelamos. Él me contesta sereno, lo bueno está comenzando. No miras a aquel boludo que ya se está levantando. ¡Échale, Missouri! Si quieres no regresamos. Quieren conocer los espectadores.